Martes 12 de diciembre. Vuestro padre no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las 99 en el monte y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, en verdad os digo que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Igualmente, no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. Comentario al Evangelio por Fray Isidoro. ¿Qué os parece? Es una invitación para discernir en la comunidad cristiana. Nos parece que detrás del pastor que va en busca de la oveja perdida, Jesús nos revela la ternura de Dios a la búsqueda del hombre. Nos revela ese amor de Padre que da seguridad, confianza y firmeza para vivir, luchar y seguir adelante. Nos anuncia al Padre que sale en busca del perdido y lo quiere cautivar con su amor. Lo estrecha entre sus brazos y lo acoge sobre su corazón, expresión del perdón de Dios y la misericordia que tiene por cada uno de sus hijos. Nos llama la atención no solo lo que hace, sino cómo lo hace, lleno de alegría, la alegría de Dios. Su alegría es encontrar de nuevo al perdido, es perdonar, es salvar, es dar la felicidad. La parábola nos parece que pone en cuestión las formas de relación social que se establecen en la comunidad, que debe ser signo del rostro de Dios, del Dios que va a la búsqueda de la oveja perdida, del pequeño, del pecador. Invita a discernir cómo buscar al extraviado, a los más débiles y desfavorecidos, a los sencillos, los humildes, los de poca relevancia en el mundo. Cómo dar a todos y a cada uno la certeza de ser buscado, es decir, amado, comprendido, defendido, valorado. Cómo reintegrar al que se ha perdido y ofrecerle la misericordia y el perdón en el lugar de salvación para el individuo que es la comunidad, porque fuera de ella está en peligro de perderse. Porque el buen pastor deja las 99 y busca la perdida. Nosotros, siempre podemos dejar el 99% de las cosas que llevamos entre manos para buscar al más débil y vivir la alegría del encuentro. En este Adviento, que tu vida cristiana refleje un gesto de ternura hacia los sencillos, los humildes, los pequeños, los marginados de tu comunidad. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.